rodeaba la lluvia mi ventana, mientras que por ella veía el correr de la gente, que intentando escapar de la realidad, se ve en vano tapando la cabeza por no quererse mojar.